Jedi, no te burles de nosotras. Las mujeres no vivimos llorando. No. No puedo perdonar tus terribles agresiones. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Llamada Luna, que me convirtió en Sailor Scout. Me dijo que tendría que luchar contra los villanos y combatir el mal, lo cual me hace sentir muy preocupada. Pero creo que podré arreglármelas. Hoy presentamos Unámonos Chicas contra Jedi. ¡Jedi! Has obtenido mucho poder en la Tierra, pero has cometido muchos errores. Y aunque te has encontrado con las tres Sailor Scout, Sailor Moon, Sailor Mercury y Sailor Mars, aún no las has podido derrotar. Sí, pero Reina Beryl, escúchame. ¡No quiero oír excusas! Derrota a esas tres Sailor Scout, y si no puedes con ellas, estarás perdido. Te daré el castigo del sueño eterno. Jedi, ¿a quién se le da el castigo del sueño eterno? Cae en la oscuridad y nunca vuelve a la vida. El cisne, Sagitario, Libra, el chico de los juegos, Tuxedo Mask. ¡Ay, no! Soy una coqueta, estoy enamorada de dos muchachos. ¿Por quién me decidiré? No te preocupes, tu amor es exactamente igual a una nube pasajera. Se acaba pronto. Es verdad, el amor es doloroso para las chicas. Pero si... ¿Y si Tuxedo Mask fuera Andrew? Serena, estoy enamorado de ti. ¡Ah, oh, qué feliz soy! ¿Qué es eso? Soy Jedi. Escuchen con atención. Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars. Vayan mañana al aeropuerto a Neda. A la 1 de la mañana. De lo contrario. ¡Qué cruel es este hombre! Ah, solo fue un espejismo. Pero si no acuden, juro que incendiaré todo Tokio. Jedi te incendiará Tokio tal y como lo advirtió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya oyeron? Debemos responder con toda nuestra fuerza a la amenaza del mal. Eso significa que nos va a atrapar fácilmente. Aún así, ¿por qué no vamos? ¿Qué opinas, Serena? Debemos responder contra el mal. Me parece que debemos pensarlo con más calma. Pues yo opino que no quiero ir a ese horrible lugar. ¡Ay! El Departamento de Policía Metropolitano anunció que la misteriosa imagen que anoche apareció repentinamente en el cielo debe ser un truco perverso para perturbar a la gente. Sin embargo, en caso de que haya un intento para incendiar Tokio, habrá policías colocados alrededor del aeropuerto Haneda mañana por la noche. Dios mío, quiere decir que si todos van, se verán involucrados en la pelea. ¿Sí? Entonces será mejor que no vayamos para no involucrarnos. ¿Serena? ¡Fue una broma! Hola, Serena. ¿Tú qué piensas? Yo creo que debe tratarse de una broma. Te equivocas, Liz. No estás enterada de nada. Fueron seres del espacio exterior y lo hicieron para darle una lección a los seres corruptos de la Tierra. Oh, no, Kevin. Lo que pasa es que lees muchos libros de ciencia ficción. De todos modos, será divertido. Muchachos, ¿qué les parece si nos vamos a Haneda todos juntos hoy en la noche? ¡Ay, no! ¡Ustedes! De ninguna manera, jovencitos. Nunca les permitiré que salgan a medianoche. Es muy peligroso. Están asaltando. Tienes razón. Háganle caso, muchachos. Solo obedezcan. ¿Por qué? Es peligroso. Dime, ¿por qué es peligroso? Pues, porque... ¿Tú sabes algo, Serena? Cuéntanos. No, no, no sé nada. Si tienen tiempo para estar jugando en la noche, más valdría que se quedaran estudiando en su casa. ¡Ay, por favor, cálmate! ¿Ah? De repente dices cosas tan serias. ¿Tienes fiebre? ¿Estás preocupada? Si quieres, yo podría ayudarte. ¡Ay, señorita Mónica! ¿Tan raro es que yo diga algo serio? ¡Ay, no! Lo siento, lo que pasa es que opino igual que tu maestra. ¿Ah? Sí, porque a decir verdad, no me pareces linda cuando estás seria. A mí no me gustan las niñas que son demasiado serias. Yo prefiero a las niñas que se atreven a seguir los impulsos de su corazón. ¡Andrew! ¡Ah! ¡Andrew, me adulo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! Pero si eres tú, me pegaste otra vez con tu zapato, cabeza de chorlito. ¿Querías atinarme? ¡Claro que no! Tú caminabas e ibas distraído. Oye, tú no eres nada simpática. ¿No puedes hablar mejor, ser más inteligente como cualquier otra niña? ¡No! Un muchacho muy guapo me dijo que le gustan las niñas que siguen sus impulsos y son diferentes. ¡Qué tonto es! No sabe nada de mujeres. Él es mucho más inteligente que tú. Pues cada oveja con su pareja y a cada quien su cada cual. Tu peinado ridículo es propio para un tonto. Puedo tolerar que me critiques a mí, pero decir cosas feas de Andrew no lo tolero. Bueno... Oye, lo siento, me tengo que ir. Sí, aquí está tu zapato. ¡Nos vemos! No es asunto suyo, así que pueden dormir un momento. Las espero, niñas. ¿No te habían dicho que eres muy lenta? ¡Tú y tus tonterías! ¡Ay, no es hora para discutir! ¡Ay, no! ¡Ya se fue el último tren! Entonces, ¿por qué no tomamos un taxi? ¿Pero qué...? ¿Qué pasó? Parece que nuestro enemigo nos da la bienvenida. ¡Eso es lo que queríamos! ¡Espera! ¡Se cerró! Chicas, parece que hemos caído en la trampa del enemigo. Miren, muchachas, hay muchos policías. Parece que aún no pasa nada. Les aconsejo que no se confíen. Es muy extraño. ¡Por el poder de Mercurio! Muy bien, yo también. ¡Por el poder de Marte! Seres humanos están hechas de barro. Sabiendo eso, no tendré piedad. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Fue su fin! ¡Son de barro! ¡Eres fantástica, Sailor Mars! Bueno. Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars. Ya vi su verdadera identidad. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Nos descubrió! Dicen que la juventud es corta y llena de dolor. Y es verdad, sus vidas terminarán hoy. ¡Ay, no! ¿Cómo dicen que la belleza y la suerte nunca van juntas? Una niña bonita como yo no puede vivir muchos años. ¿Ah, sí? Y dime, ¿quién es bonita? Por lo menos soy más bonita que tú, eso me han dicho. ¿Sí? ¿Y qué tienes más bonito? ¿Cómo esto? ¿Acaso no te habías fijado? ¡Qué gracioso! Un hijo del zoológico está mejor. ¡Ay, qué grosera! ¿Acaso no han entendido que no es hora de pelear? Lo siento mucho. Tenemos la vocación y tu fuerza no es suficiente para acabar con nosotras. ¡Pobres inconscientes! ¡Váyanse al infierno! Ah! humano con el fuego de Marte. No, eso es una tontería. ¿Cuánto crees que cuesta un jet? Te aseguro que no podrías pagarlo ni con todos los ahorros de tu vida. ¿Es cierto? ¿Tanto, Luna? Chicas, solo nos queda un remedio. ¿Qué? ¡Huir de aquí! ¡Oh! ¡Ay, qué vergüenza! Podría tolerar que me atropellara un auto, pero no un jet. Y ni forma de escapar. ¡Qué horror! ¡Llegó su hora! ¡El jet! ¡Se detuvo! ¿Les gustan los malos tratos, niñas? ¿Otra vez tú, Tuxedo Mask? ¡Te mandaré al infierno junto con esas niñas! Así que te gusta atormentar a gente inofensiva con tu poder mágico. Ya verás. ¡Tuxedo Mask! ¡Tuxedo Mask! ¡No es él! ¿Dónde está Tuxedo Mask? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le hiciste? ¡Contesta! Tuxedo Mask está muerto, su única esperanza. Lloren ahora, griten. No podrán hacer nada sin un hombre. Son como todas las mujeres, unas pobres tontas. Hoy en día, nadie salvo los viejos decrépitos dicen que los hombres son más poderosos que las mujeres. Es verdad, solamente en la época feudal se menospreciaba a la mujer. ¡Nada de discriminación sexual! ¡Combatimos al hombre arrogante y cruel que dan! Inocentes niñas tontas, vean mi poder. Escúchenme, chicas. No se dejen engañar por un jet. Nuestro enemigo es quien lo maniobra. Es verdad. Tienes razón, Luna. Bueno, entonces vayamos juntas. Sí, a vencer a Jedi. Eso es. Sailor Moon, tú corre para distraerlo. ¡Ay, todo yo! ¡Burbujas de mercurio! ¿Dónde están las otras dos? ¡Aquí estoy! ¿Eh? ¡No acabaré contigo! ¡Todos los combatientes, vengan al frente! ¡Pierden el tiempo! ¡Nada las ayudará! ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan? No te burles de las mujeres, Jedi. No somos tan débiles. No vivimos llorando. No, no. ¿Por qué están en desorden mis pensamientos? Porque tienes pensamientos perversos. Lo ves, caíste en tu propia trampa. Jedi, tú eres el tonto. No puedo perdonar tus fechorías. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Reina Beryl. Huiste desvergonzadamente. ¡Qué tonto eres! Reina, yo conozco la identidad de las... ¡No te sirven las excusas! ¡Duerme para siempre! ¡No, no! ¡Reina Beryl, por favor! ¡Ah! Acabo de deshacerme de un inútil. Bienvenido, siguiente comandante. Era un idiota. No te preocupes, yo me haré cargo. ¡Mi querido Tuxedo Mask! Aunque lo esperemos toda la vida, no volverá. ¿Por qué no nos hacemos a la idea? ¡No! ¡No! Gracias por preocuparse por mí. ¡Tuxedo Mask, estás vivo! ¡Qué felicidad! No pueden matarme tan fácilmente. ¡Tuxedo Mask! ¿Por qué siempre que estamos en apuros te apareces para ayudarnos? ¡Gracias! Ya sé por qué. ¿Porque estás enamorado de mí? ¡Confiesa! ¿Eh? ¿Quién eres, Tuxedo Mask? Por ahora no les puedo revelar mi identidad. Sailor Moon, Sailor Mercury y Sailor Mars sigan siendo tan buenas amigas y tan unidas como siempre. ¡Hasta pronto! Jedi roba la energía de quien sea por medio de la fuerza. Es una forma muy torpe. Oh, ya veo. ¿Y cómo piensas hacerlo tú, querido Neflight? Puedo obtener energía suficiente de una víctima. No como Jedi, que atacaba a varias personas. ¿Es cierto eso? Los seres humanos están regidos por el movimiento de las estrellas. Todos tienen un destino diferente. Su energía es la misma, pero tienen un momento en el que se eleva al punto más alto de toda su vida. Así que, leyendo el movimiento de las estrellas, escojo la víctima que esté en su nivel de energía más alto. Estás muy confiado. Soy Sight, dime por qué estás aquí. Sabes muy bien que el exceso de confianza será tu ruina, Neflight. Vete de aquí. Iré a la sociedad y atacaré su punto más débil. No necesito tu consejo. Puedo verte implorando perdón de rodillas a la reina Beryl. Oh, ¡qué terrible! Neflight, confío en ti. ¡Allá está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Una pregunta! ¿Crees que será tuya la victoria? ¡Es necesario que nos conteste! ¡Todos los japoneses esperan tu victoria! ¡No lo sé! ¡Eres la esperanza de todos nosotros! ¡A la Permítanme, debo empezar a entrenar. Las estrellas lo saben todo. Estrellas, denme el poder misterioso. Sagitario está apuntando su flecha al centro de la Vía Láctea. La víctima que ha elegido el arquero es Rui Saiyong-ji. Me apoderaré de su energía. Mira, yo no sabía eso. ¿Qué no sabías? ¿Cómo que no sabías? Pues que Rui es tu hermana mayor, Molly. ¿Qué? Que si tienes secretos con tu mejor amiga, no te vuelvo a hablar. No seas tonta, Serena. ¡Tonta no, Molly! ¿Cómo puedes decirme tan feo? Soy hija única. Además, ella y yo tenemos apellidos diferentes. ¿Sí? Pero yo te oí, acabas de decirle hermana. Bueno, su mamá ha sido muy buena cliente de nuestra tienda desde hace mucho, mucho tiempo. Por eso, desde que éramos niñas, jugamos juntas. Es un año más grande que yo, pero nos queremos tanto que siento como si de veras fuera mi hermana mayor. Vaya, ahora entiendo todo. ¿Conoces? Pues es el presidente de una compañía que se acaba de instalar en el vecindario. ¡Vaya! ¡Qué guapo! ¡No puede estar en la cancha sin permiso! ¡Dale con toda tu fuerza a la pelota! ¿Qué? Dame tu raqueta. Aquí tiene. A ver, saca ahora. ¡Pobre Rui! Hasta una mosca puede contestar tu saque. Dígame, ¿quién es usted? Soy Masato Sanjouin y soy entrenador de tenis. Discúlpeme. Mi sierva Teslin entrará en esta raqueta para elevar la energía de Rui al máximo nivel y se apoderará de ella. Piensa que debes devolver la pelota con toda tu fuerza. Sí, señor. ¿Quién juega con ella? Yo juego con ella. Yo puedo competir. ¡Ah! La oportunidad la pintan calva. Perdón, ¿está lista, señorita Rui? ¿Cómo lo hizo? ¡Muchas gracias! Entre más juegues con esa raqueta, más aumentará tu energía. ¿Se sienten bien? ¡Está linda! Presiento que algo raro le pasa a mi hermana, Rui. Habla clave 0091, Luna. La contraseña es, el conejo de la luna está haciendo pastel de arroz. El pastel de arroz de la luna está crudo. Toma consistencia cuando se cuece. Hemos descubierto la verdadera identidad de nuestro temible enemigo. ¿Sí? ¿De veras? Por supuesto. Sí. El nombre de la organización de nuestro enemigo es Negaverso. Planean robar la energía de los seres humanos por algún oscuro propósito. ¿La energía de los seres humanos? ¡Negaverso! Debemos unirnos para combatirlos. ¡Pues entonces vayamos a derrotarlos en este momento! Esperen, chicas, todavía no podemos hacerlo. Es cierto, debemos prepararnos y entrenarnos hasta que llegue el momento indicado. ¡Sí! ¡Hay que jugar tenis para entrenarnos! ¿Qué? Conozco a un entrenador que se llama Masato Sankoin y es guapísimo. Oh. Eres una niña muy voluble, así que ya olvidaste a Tuxedo Mask, ¿verdad? Pues, sí. Ese es el problema. Qué bueno que Amy y Rei son nuestras compañeras, porque si Serena fuera la única Sailor Scout, hace mucho tiempo que el Negaverso se habría robado la energía de toda la gente de este planeta. ¿Qué dices? ¿Quieres decirme qué tiene de malo que Serena sea nuestra compañera? ¡Uy! ¡Ya déjenme en paz! Serena, Rei, por favor, ya dejen de discutir. ¡Ay, Amy! Tú eres la única de mis amigas que me comprende. Oye, ¿por qué no jugamos tenis tú y yo? Tengo que ir a la escuela, Serena, lo siento. Otro día. ¿Entiendes? Señorita Sayoji. ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes miedo? Aquí tengo más raquetas para ti. Ponte de pie. Vamos a seguir jugando. ¡Qué raro! Rui antes no era tan cruel. Me da pena molestarte. Ah, no digas eso. ¿Qué te pasa, Molly? Bueno, a mí nada. Estoy preocupada por mi amiga Rui. Está muy rara en su comportamiento. Es muy violenta. Antes no era así. Se ve muy diferente. En el tenis, con sus compañeros, es agresiva. A lo mejor está nerviosa porque ya casi es el torneo, ¿no crees? Eso fue lo que pensé al principio, pero me doy cuenta que no es así. ¿Qué le pasó a Rui? Rui, me gustaría ayudarte. Por favor, dime qué tienes. Eso no es de tu incumbencia. Vete de aquí. Lo siento. Últimamente Rui ha cambiado tanto. Quisiera saber qué cosa horrible pudo haberle pasado para que se comporte así. Pero no me quiere decir nada. Está bien, Molly. No te preocupes. Vamos a investigar qué le pasó. Yo te ayudaré. ¿De veras? Ya, anímate. ¿Rui viene a esta escuela de tenis? Sí, todos los días viene aquí a practicar después de clases. Serena, ¿pasa algo? ¿Qué? ¡Ah, no, nada! Tengo un presentimiento. ¿Tendrá que ver Morgana en esto? Si yo jugara aquí, haría que Luna y Rei se comieran sus palabras. ¿Estás bien? Fue un tiro muy fuerte. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Acaso no son profesionales? ¿Qué? ¿No pueden contestar ese saque? Perdone, señorita, no lo vuelvo a hacer. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Empecemos de nuevo! ¡Basta! ¡Mete de aquí! ¡No! ¡Ya basta, por favor! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡No! Rui, Molly está muy preocupada por ti. ¡Dije fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Su nivel de energía ha llegado al máximo. ¡Ve ahora, Tesni! ¡Qué alivio! ¡Ya tengo toda tu energía! ¡Ah! ¡Es Morgana! ¡Tal y como lo pensé! Muy bien, aquí estoy. ¡Por el poder del Prisma Lunar! Morgana, nunca harás un buen saque. ¿Qué terrible insulto para el tenis? Es una ofensa para Navratilova. Soy una Sailor Scout y lucho por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. ¿Otra vez tú, impertinente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Escuchando! ¡Ay! ¡Debí haber venido con las otras! ¡Bota, bota! ¡En la que te metiste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Tuxedo Mask! No me molestes, porque si no, te haré lo mismo a ti. Se ve gracioso. ¿Por qué no lo intentas? ¡Eres un tonto! Ya verás si te parece divertido. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Ese es Tuxedo Mask! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Tuxedo Mask! Procura tener más cuidado. ¡Insolente! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Qué feliz soy! ¡Puedo combatir junto con Tuxedo Mask! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Debemos acabar con ella. ¡Es cierto! ¡Al infierno! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Sailor Moon! ¡Sí! ¡Tuxedo Mask! ¡Estás bien! No te preocupes por mí. ¡Atácala! ¡Sí! ¡Tierra Lunar! ¡Acción! Hecho. Parece que esta niña ha madurado un poco, ¿no crees? ¡Ya no está! Pero me pregunto si Tuxedo Mask estará bien. Rui no recuerda nada de lo que pasó, ni de las agresiones que les hizo a sus compañeros. No importa, no te preocupes. De todos modos, ya está bien. Sí. Hola, Molly. ¿Por qué no jugamos un partido? ¡Claro! ¿De veras puedo jugar contigo? Pero tenme paciencia. No te preocupes por eso. Está bien, yo sirvo. Ah, sería tan lindo si pudiera jugar tenis con Tuxedo Mask.